noble príncipe de paz. Este es el título de la lección de la Escuela Sabática de esta semana. Como sabes, este trimestre estamos estudiando el libro del profeta Isaías. Y en el estudio de esta semana veremos los capítulos 9, 10, 11 y 12. Y el versículo para memorizar está en Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Al hombre que supervisó la creación de la primera bomba atómica se le preguntó si había alguna forma de defensa contra esa poderosa arma. Y él respondió que sí y explicó: La única defensa contra esta bomba es la paz. Un expresidente de la Academia de Ciencias de Noruega, juntamente con historiadores de Inglaterra, Egipto, Alemania e India, presentaron una información interesante, sorprendente. Desde el año 3600 a.C., el mundo ha conocido solo 292 años de paz. En este periodo se produjeron más de 14.000 guerras, grandes y pequeñas, en las que murieron aproximadamente 3.6 mil millones de personas. Eso es equivalente a prácticamente la mitad de la población del planeta hoy día. El valor de la propiedad destruida es equivalente a un cinturón de oro puesto alrededor del mundo, del planeta, de 156 kilómetros de ancho y 10 metros de espesor. Otra información, desde el 650 a.C. también ha habido 1.656 carreras armamentistas, de las cuales solo 16 no han terminado en guerra. El resto terminó en el colapso económico de los países involucrados. Sabemos que la paz mundial solo se hará realidad después del regreso de Jesús. Pero ahora mismo podemos experimentar una otra clase de paz, la paz interior, la paz del corazón, la paz mental, que es el fruto del Espíritu Santo. Y esta paz no depende de las terribles circunstancias del mundo. En 1555, Nicholas Ridley fue llevado a la hoguera debido a su testimonio por Cristo. La noche anterior a la ejecución, su hermano se ofreció a quedarse con él en prisión para darle ayuda, consuelo durante su última noche de vida en la tierra. Nicholas rechazó la oferta de su hermano y respondió que quería irse a la cama y dormir tan tranquilo como siempre lo había hecho en toda su vida. Conociendo la paz de Dios, podía descansar en la fuerza de los brazos de su Señor. Y te digo una cosa, nosotros también lo podemos. Es sobre esa paz de Dios que vamos a estudiar a lo largo de esta semana. Espero que no te pierdas ningún solo día de estudio con nosotros aquí. El título de la lección del domingo es Fin de la oscuridad para Galilea. Está basada en Isaías 9, del 1 al 5. Asiria había subyugado a la nación de Israel, el reino del norte. Había convertido sus territorios en provincias y había llevado en cautiverio a algunas personas. El profeta Isaías había predicho que el primero en ser conquistado sería el primero en ver la liberación. Ahora vemos aquí una característica de los textos proféticos del Antiguo Testamento. Es muy común ver textos que tienen una aplicación inmediata en relación a la situación descrita en el propio contexto en que está inserido el texto y una aplicación futura. La liberación descrita en Isaías 9 se cumplirá en una dimensión más amplia y trascendente con la venida del Mesías, que es Jesucristo, el Mesías prometido. El niño mencionado en el versículo 6 se describe con características que ciertamente trascienden la descripción de alguien meramente humano. Se le llama Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de paz. Y providencialmente, Jesús comienza su ministerio en Galilea. Ahora, mirando de cerca el texto de Isaías, el versículo 1, dice así: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que levianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón y a la tierra de Naftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Estas palabras, como comienza el texto, ¿no? Más, no habrá siempre oscuridad. Más, una conjunción adversativa, ¿no? Indica un cambio, un contrapunto, algo que invierte la situación, ¿no? De la oscuridad a la luz, de la angustia a la alegría, de la humillación a la exaltación, del cautiverio a la libertad. Esto es lo que Dios quiere mostrarnos en nuestra vida, a ti y a mí, hoy. Él puede revertir las difíciles circunstancias que estás viviendo. Yo no sé cuáles son los problemas que estás pasando ahora, pero quiero decirte que Dios tiene el control de todas las cosas. El cautiverio para Israel fue una experiencia muy difícil y dolorosa, ¿no? Pero fue un medio por el cual Dios estaba preparando a su pueblo para recibir grandes bendiciones. Así que te digo, no te desanimes. Dios tiene el control y llegará el momento en que tu cautiverio, no sé cuál es ese cautiverio, pero tú sabes de qué estoy hablando, no sea lo que sea, será revertido y podrás recibir las ricas bendiciones del Señor en tu vida también. La lección del lunes está basada en Isaías 9, versículos 6 y 7, y tiene el título Un Hijo Nos Es Dado. Yo voy a leer el versículo 6, que es un versículo importante del estudio de la semana, que dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y ahora leo también el comienzo del versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Dios le concede a Isaías el honor de ver el futuro nacimiento de un hijo que restauraría la paz. A diferencia de los gobiernos de este mundo, este gobernaría con justicia y paz. No puede haber ninguna duda de que ese texto se aplica a Jesús. Ningún otro ser humano encaja en esta descripción. Y mira la descripción que se hace de este niño que nacería. Un solo nombre no es suficiente para identificarle. Aquí se le presenta con 5 nombres, ¿no? Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Qué significan estos nombres? Comento rápidamente. Admirable. El término original aquí indica algo o alguien que no es de este mundo, sobrenatural, ¿no? Y admirable aquí no se usa como un adjetivo, sino como un nombre propio. Después viene consejero, que señala su conocimiento, su sabiduría. Luego, Dios fuerte, expresa la idea de un Dios poderoso y victorioso en las batallas, ¿no? Capaz de vencer a todos los enemigos. Una traducción que expresa bien la idea original de la expresión en lugar de Dios fuerte sería guerrero divino. Y luego viene el nombre Padre Eterno. Este nombre expresa 2 características importantes de Dios. Primero, Él es un padre, ¿no? Lo que apunta a una relación amorosa con sus hijos. Y también es eterno, lo que revela la preexistencia de Cristo. Recuerda que todos estos nombres se refieren a la persona de Jesucristo, el Mesías. Y finalmente, el nombre Príncipe de Paz. La palabra paz aquí es la traducción del hebreo Shalom, que significa mucho más que la palabra paz en nuestros idiomas occidentales. Esta es, sin duda, una de las descripciones bíblicas más hermosas, más extraordinarias y profundas de la persona de Cristo. Su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es nuestro Señor Jesucristo. El título de la lección del martes es La vara de la ira de Dios, basada en Isaías capítulo 9, versículo 8 al 10, 34. Esta sección de Isaías trae una profecía contra Israel y contra el reino de Asiria. Es una indicación de los desafortunados resultados de seguir un curso de rebelión contra la voluntad de Dios. Dios nos da libertad para elegir qué camino tomar, pero nos advierte sobre los males de abusar de esta libertad. Mucha gente cuestiona a Dios por permitir el libre albedrío. Algunos dicen, mira, si el mal uso del libre albedrío nos hace tanto daño, ¿no sería mejor si no tuviéramos esta libertad de elección? Yo no necesito filosofar mucho para responder con un rotundo no. Lo que nos hace humanos, lo que nos permite mantener relaciones personales, es justamente nuestra capacidad de elección, nuestra libertad. Donde no hay libertad, nadie puede ser completamente humano. El amor y la felicidad solo son posibles donde hay libertad de elección. Por supuesto, en el mundo en el que vivimos, en las condiciones en las que vivimos, yo no creo que haya total libertad de elección. Las experiencias pasadas, la educación que recibimos, la cultura y muchos otros factores determinarán hasta cierto punto las elecciones y decisiones que tomamos. Pero de alguna manera tenemos la capacidad de elegir y de escoger. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios contra los rebeldes, debe considerarse de dos maneras. Hay casos en los que Dios expresa directamente su reproche y reprensión, pero hay muchos casos en los que los resultados desastrosos de la desobediencia son las consecuencias inevitables de las decisiones que tomamos. Alguien que pasa su vida, por ejemplo, ¿no?, tomando alcohol y desarrolla una cirrosis hepática. Esta persona no está siendo castigada directamente por Dios por las malas decisiones que tomó. Simplemente está cosechando los resultados de sus propias decisiones. Pero aún así la misericordia y la paciencia de Dios están disponibles a todos nosotros. No significa que Él curará la enfermedad, sino que Él podrá perdonar los errores cometidos a lo largo de la vida. Pero no te olvides, no juegues con este tema. Así como Israel sufrió cautiverio, ¿no?, porque persistió en la rebelión, siempre será muy arriesgado seguir un curso de comportamiento, de conducta, en desobediencia a la voluntad revelada de Dios. Así que te digo, cuidado. No juegues con las malas elecciones y decisiones de la vida. Las consecuencias podrán ser inevitables. El título de la lección del miércoles es Raíz y vástago en uno. Está basada en el capítulo 11 de Isaías. Y te sugiero que tomes tiempo, ¿no?, para leer este capítulo inspirador de la Biblia. El capítulo comienza con las siguientes palabras, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. En el versículo 2 sigue diciendo que el Espíritu del Señor reposará en él. Y luego se mencionan 6 dones del Espíritu: sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y el temor de Jehová. Aquí vemos un contraste probablemente intencional entre el liderazgo humano del pueblo de Dios y el tipo de liderazgo ejercido por Jesús con estas características no mencionadas aquí. Todas esas características estaban ausentes en los líderes de la nación. Y está claro que eso nos lleva a una reflexión sobre cómo se ejerce hoy el liderazgo del pueblo de Dios. Las 6 características mencionadas en el texto subrayan el carácter personal del líder. Eso debería convencernos de que el carácter del líder debe tener prioridad sobre las acciones del líder. Esto va en contra de la tendencia que muchos tienen de evaluar el liderazgo basándose en logros, consecuciones, desempeño, más que en el carácter. Y a continuación, en el versículo, en el capítulo 11, comienza la descripción de la tierra restaurada. El lenguaje es limitado y está dentro del contexto de la realidad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando menciona, por ejemplo, que va a rescatar a su pueblo de Asiria, Egipto, o cuando menciona la victoria sobre Edom y Moab, queda claro que es un lenguaje en el contexto histórico del profeta Isaías. Sin embargo, Isaías mira más allá de las pruebas de su pueblo para visualizar el reino que el Mesías vino a establecer. Vemos en el texto que hay aspectos que se aplican a la primera venida de Jesús, ¿eh? Y hay aspectos, hay elementos que solo se cumplirán después de la segunda venida de Cristo, ¿eh? Además de lo que se aplicaba al contexto histórico de los tiempos de Isaías. Expresiones como morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Esto es el nuevo mundo que Dios está preparando para su pueblo. Un lugar donde no habrá conflicto ni enemistad. Habrá paz perfecta, ¿no? Armonía total, desde los elementos de la naturaleza hasta las criaturas inteligentes. Finalmente, el plan original de Dios para sus hijos, para sus criaturas, se realizará. Jesús, a través de su vida, muerte y resurrección, y finalmente en su segunda venida, restaurará todo lo que Dios creó. Vale la pena esperar y prepararse para este momento. Yo te digo a ti, no puedes quedarte fuera de este mundo restaurado. Ora por ello y prepárate para ello. La lección del jueves se titula Me has consolado y está basada en Isaías capítulo 12, versículos 1 al 6. Está aquí todo el capítulo, ¿no? 6 versículos, un corto capítulo de las Escrituras. ¿Te acuerdas del cántico de Moisés en el Éxodo? Fue una expresión de alabanza a Dios por la liberación de la esclavitud en Egipto. Isaías capítulo 12, ¿no? Versículos 1 al 6. Es el cántico de alabanza por el fin del cautiverio. Otro cántico de alabanza por la liberación se encuentra en Apocalipsis 15, versículos 2 al 4. Todos estos cánticos tienen una cosa en común. Ellos reconocen a Dios como el autor de la salvación, de la liberación. Y aquí hay un elemento importante. Jesús no solo obró nuestra salvación, sino que Él es nuestra salvación. Bueno, la lección de hoy cierra esta sección del libro de Isaías. En el capítulo 13 ya se introduce un tema nuevo. En esta primera parte, capítulos 1 al 12 de Isaías, se mencionan cuatro nombres de personas. Te vas a acordar lo que estudiamos en las semanas anteriores, ¿no? Cada uno de estos nombres con un mensaje, un sentido muy importante. Vamos a recordar. Primer nombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿no? Un mensaje de esperanza. El otro nombre de un hijo de Isaías, un resto volverá, que el mismo nombre era una promesa de la misericordia de Dios para con su pueblo. El otro hijo de Isaías, que se llamaba El despojo se apresura, la presa se precipita. Un nombre que tenía un mensaje de advertencia de juicio. Y menciono también el nombre del mismo profeta, el nombre Isaías, que significa Jehová es salvación. Que, de paso, es el mensaje central en todo el libro del profeta Isaías. El mensaje de Isaías es el mensaje de que Dios es salvación. Y ahora una información más muy interesante en este corto capítulo 12. Los versículos 1 y 4 usan la expresión en aquel día. Ambos presentan una descripción de la liberación y las grandes cosas que Dios haría por su pueblo. Pero lo interesante es que en el versículo 1, el tratamiento está en singular. En aquel día dirás, Mientras que en el versículo 4 el tratamiento está en el plural. Y diréis en aquel día. De esta manera, el texto de alguna forma nos revela las dos dimensiones de la salvación de Dios. La dimensión individual y la dimensión colectiva. Dios está atento a cada uno de sus hijos individualmente y al mismo tiempo está preparando un pueblo para representarlo ante el universo. Finalmente yo diría, el Señor nunca abandona a sus hijos. No importa cuán duros sean tus días o cuán largas sean tus noches, para los verdaderos hijos de Dios, lo mejor está por venir. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Chao.